oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Otro programa que no es cualquier programa, otro programa que se da en el marco de un 30 de diciembre. Último programa del año para Oíd Mortales. Pero también 20 años de Cromañón. Y La Retaguardia está también transmitiendo en directo desde allí. Así que nada, en algún momento quizá pudiéramos conectarnos. Le agradecemos todo el trabajo técnico a nuestros compañeros de la 690, especialmente en La Retaguardia, a Nacho Álvarez González, que está ahí operándonos nuevamente, ya que Pedro Ramírez Otero, nuestro anterior operador, está ya transmitiendo desde Cromañón. Así que nada, muchas gracias a todas las compañeras, todos los compañeros que están haciendo hoy de un día muy especial, para todos los que lo sentimos. Quizá, no sé si puede haber alguien que no lo sienta, pero nada, un día muy especial para compartir entre todos y todas. Sabes que podés comunicarte con nosotros, como todo el año lo hiciste, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página de internet, y le agradecemos a Gustavo Trevisón por su mantenimiento, que es www.oidmortales.com.ar. Y a través de www.laretaguardia.com.ar podés volver a escucharnos el martes y el sábado al mediodía. Y también nos están retransmitiendo y nos retransmiten otros compañeros de otras radios, ¿verdad, Luis? Sí, estamos saliendo en forma simultánea por Radio Nehuen, que es la FM Acuario 97.5. Perdón, Radio Nehuen es Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital, y la FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones simultáneamente. Y también salimos por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y por Radio Nauta de La Plata FM 106.3 los viernes a las 17. Bueno, como vos habías dicho también, nos pueden estar viendo por el canal de La Retaguardia Radio, por YouTube. Y también, como vos habías dicho, se está transmitiendo, se está haciendo la transmisión especial allí en Once, en el santuario, ahí en Bartolo de Mitre y San Jaurés. Es una transmisión simultánea que estamos haciendo La Retaguardia con dos radios amigas, Radio La Tribu y Radio La Colectiva, ¿sí? Están allí ya en las primeras imágenes que se pueden ver por el canal también de La Retaguardia, pero en el canal de YouTube, que es el, no sé si es el canal 1 o el canal 2 de La Retaguardia, pero bueno, buscan La Retaguardia y también lo van a encontrar allí. Y nosotros, bien, bueno, vamos a hacer un repaso un poquito de con una nota, no sé si te parece, Cristina, de sí, de una entrevista que le hicimos hace unos meses a Patricia Cabrera, que ella es licenciada en musicoterapia, ¿no? Sí. Compañera tuya, bueno, compañera del Hospital Pirovano, sí. Compañera aquí en La Retaguardia, que tuvo sus programas de radio. Junto con Jonathan Greenberg, claro, que también es compañero del Hospital Pirovano. Bien, y Vamos a recordar esa nota. No es toda la entrevista, es una parte, una edición de lo más importante, por lo menos que nos pareció, cuando hablamos por el Día de la Salud Mental, cuando bueno, se hizo todo un estudio, un análisis y una opinión respecto a la salud mental en nuestro país y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Así que en un ratito lo vamos a poder escuchar. Bien, entonces si a Nacho le parece, hagamos la primera pauta, porque va a ser un programa a lo mejor de idas y vueltas con la transmisión desde Cromañón. Hagamos la primera pauta, pongamos el primer tema musical y volvamos otra vez al piso. Gracias, Nacho. Qué tema durísimo, pero que tiene que ver con esta fecha también. Te abracé en la noche y la versión es la de Ligia Piro. Para quienes hemos perdido gente amiga, familiares, compañeros de trabajo, nada. Y Cromañón, si bien uno necesita unirlo a la vida, también necesariamente piensa en la cantidad de chicos, de chicas, de personas que fallecieron esa noche, ¿no? Y que después del abrazo de despedida, antes de salir cada uno de sus casas, esos abrazos que a veces uno se olvida de dar, ¿no? Y que estas circunstancias hacen que uno diga, ¿por qué no lo abracé antes? ¿Por qué no lo abracé antes? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le conté? ¿Por qué? Y, bueno, nada, un tema duro, pero muy bonito, un tema muy bonito, cantado por Ligia Piro, una voz hermosa. Y bueno, algún día que tengas ganas de volver a escucharlo, el tema es Te abracé en la noche. Muy, muy, muy hermoso a mi gusto. Un poco bajón, yo entiendo, pero hoy es un día con una mezcla de emociones, ¿no? Porque muchos están celebrando tener a su hijo, a su hija junto a ellos o junto a ellas, y otros no. Entonces, bueno, nada, es un día complejo, digamos, de sentimientos encontrados y demás. Luis. Bueno, ¿Por dónde no. quieres seguir? Podemos seguir comentando que hoy falleció Jorge Lanata, ¿no? Me importa un pito, Luis. Bueno, pero está. Lo que tenemos que ver es lo que por lo menos cada uno opina de él, ¿no? No, no, hoy seguro que voy a ver cualquier cosa en la tele, porque todo es, se murió la nata como si fuera el santo del No, no, periodismo, la no, no es. persona más amorosa, más No, gentil y no. amable. Bueno, eso según quien lo mire y en qué etapa lo analice. Lo que no podemos negar que Jorge Lanata fue un periodista que dio vuelta un poco el periodismo argentino, fundamentalmente en la gráfica, fundando el diario Página 12, donde hizo lo que nadie se animaba en ese momento cuando había diarios que eran Bueno, tradicionales. ponele esa etapa, pero nadie habla de esa etapa. Vos sabés que en la tele o lo sacan con Charly García o hablan de la grieta, del gran inventor, del gran Y fue el descubridor, gran de los inventor de la grandes hechos de grieta. corrupción. No, y sí fue el gran inventor de la grieta en un punto, pero lo que no Qué se gran puede. invento. No, pero lo que no se puede negar, yo no lo. No soy. Lo que yo reconozco de Jorge Lanata, lo que fue un gran hacedor en la comunicación, desde el diario Página 12 y después en televisión, haciendo programas que hasta ese momento nadie los hacía, programas disruptivos, programas donde hoy muchos de los que están en distintos medios y en la radio y en la televisión fueron al lado de él, se formaron al lado de él. Eso es cierto, Tenenbaum, sí. Siete Case, Slotoviada, la Mangel, bueno, un montón, un montón. Y aparte él, cuando funda Página 12, al inicio de la dictadura, de la democracia, después de la dictadura, convoca a periodistas y escritores de la talla de Bayer, de Soriano, ¿Y después qué le pasó, Luis? Bueno, ese es otro La vida. tema. Yo creo que él ahí No, no vio. es otro tema, es parte del tema. Bueno, también tenemos que preguntarnos, y de eso seguro no habla ningún medio. Yo ahora estoy escuchando la radio nada más. Estuve hasta ahora escuchando la radio, por supuesto en el programa de Mangel, que es la discípula de él, creo que en el peor sentido pudo haber sido la discípula, no en el mejor de Lanata. Lanata fue un gran investigador, te guste o no, pero investigó. Él, por ejemplo, cuando fue el atentado de la AMIA, él escribió un libro, Cortinas de Humo, que hay que leerlo. Nadie se animó en ese momento a escribir lo que escribió él, cuestionando toda la investigación que se estaba haciendo en ese momento. Lo que sí seguro, hasta ahora nadie debe estar diciendo nada, que también es el que creó el diario Crítica en su segunda etapa, ¿no? La primera fue con Natalio Botana en los años 30, y el diario Crítica lo llevó a la quiebra. Y el diario Crítica, él como director, junto con Marsán, que era un delincuente español, que después terminó preso en España, que fue uno de los que también fundió Aerolíneas Argentinas acá cuando la privatizaron, y él dejó en la calle a muchos trabajadores, entre ellos Siete Case. Siete Case, yo me acuerdo porque hubo un conflicto casi de 40 días con la toma de ese diario ahí en la calle Maipú. Entre los que estaban en la comisión interna, Alejandro Bercovich, Alejandro Wall, Gabriela Vulcano y tantos otros que hoy están, bueno, en la radio, en la televisión, haciendo sus cosas, pero fueron parte de ellos. Y los dejó en la calle. De eso también no se habla. Él fundióse y lo dejó en banda porque no les pagó indemnización, no les pagó nada. Tuvo toda una serie de entuertos en ese momento, el diario, cómo había salido y demás. Pero bueno, lo concreto es que también tuvo luces y sombras, ¿no? Yo lo que digo es que la mayoría de de la televisión no están hablando de Cromañón y están hablando de la nata. Y la verdad, Y bueno, me obvio, se murió parece. justo y se Bueno, murió vos justo en poní un ese. cachito que se murió. También yo tengo que decir que hoy se murió Vicente Diamante, uno de los maestros y Ah, grandes mira. reconocidos médicos Sí. otorrinolaringólogos, ¿sí? Después de Sí. Tato, digamos que fue uno de los más conocidos. Bueno, falleció Vicente Diamante. ¿Querés que te cuente? Sí, bueno, está bien, Él debe haber pero hecho cosas mejores. Bueno, no importa. También habrá hecho las suyas, ¿no? Como todo, ¿no? No. Pero claro. nada, a mí me genera mucho, mucho, mucha molestia. Quizás sea que yo vengo de días más sensibles. Ayer viendo la película de Norita, que a todos les sigo recomendando, hasta hoy la daban todavía la seguían dando en el cine Gaumont. La pudimos ir a ver ayer con Luis y la verdad que nada, es como, es esas figuras que uno diría, ¿y qué estaría hoy diciendo Norita, no? ¿Qué Oh. estaría diciendo hoy Norita de la Nata, por ejemplo? ¿Cómo me gustaría poder escuchar lo que ella estaría diciendo de la Nata? Porque de Cromañón yo me imagino lo que estaría diciendo, Sí, bueno. casi que me la imagino, pero de este señor. Que realmente lo que sí tengo que decir desde el punto de vista de la salud, que fue un hombre que bien hizo valer lo que debe haber gastado en su prepago, porque estar internado casi en terapia intensiva 6 meses es la obra social a la cual pertenezca, no sé si es el hospital italiano directamente o no, realmente hizo valer lo que ha pagado durante toda la vida, porque con todos sus problemas de salud. Dio pérdida, le dio pérdida a la obra social o obra social no tenía, por favor, prepago de Y sí. alto nivel, ¿no? Pero desde el punto de vista de la salud, digo, bueno, ¿cómo a veces tener un prepago tan alto te permite vivir 6 meses en terapia intensiva con una calidad de vida que ninguno de nosotros No, seguramente hubiese querido tener, pero no ¿no? solo eso, él, yo no sé si antes, pero en el 2015 fue cuando tuvo el primer trasplante de riñón, o sea que ya venía de su Sí. enfermedad, y O sea aparte que muy eso. bien amortizado todo el Además gasto hecho en su plan. con una autoflagelación, se dice flag, él se Sí. flag, porque él sabía que no podía fumar y fumaba. Es más, él lo que nunca, mirá cómo sería de periodista y cómo les debería de redituar mucha guita a los dueños que lo contrataban. Que en su contrato la exigencia era que él en el estudio podía fumar, donde hoy hace ya años que no se fuma en ningún lugar, ni en el bar de la esquina de tu casa se fuma. Y él fumaba en los estudios, y sabiendo que eso Bueno. le agudizaba más todo su problema de salud, ¿no? O sea que Bien, también era volviendo también a bastante. los temas de salud, seguimos esperando el dengue. Si bien empezaron a haber mosquitos, por ahora los mosquitos aparentemente no pertenecen a la clase de mosquitos que transmiten el dengue. Igual usa el repelente, igual usa los espirales, lo que vos tengas en tu casa como, no sé, las pastillas, lo que sea. Y por favor, seguí descacharrizando, ¿sí? Porque el verano viene dentro de todo bastante bien y el dengue también, o sea, ya pensábamos que en estas épocas íbamos a tener un pico mucho mayor y por suerte la cosa viene bastante, pero bastante tranquila, ¿sí? Seguro. Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar Y a preguntarle a Patricia Nacho, yo Cabrera? no tengo problema. Acá el Bueno. que manda es Nacho, Luis, no sé si te enteraste, ¿eh? Ah, bueno. Entonces vamos, Nacho. Si podés, vamos para adelante y escuchamos la entrevista, un fragmento de la entrevista con Patricia Cabrera. Vamos a tener nuestra primera entrevista con mi compañera, mi amiga, parte de la retaguardia también, parte de la retaguardia. Con la licenciada en musicoterapia Patricia Cabrera, y vamos a charlar con ella acerca de salud mental. ¿Qué tal, Patricia, Luis y Cristina? Te saludamos. ¿Qué tal, Luis y Cristina? Buenas noches, Pedro. Ahí está Pedro en el control, que lo extrañamos. Miembro del programa que tuvimos con Johnny, que ya vamos a volver. Muy bien, Volveremos. volveremos, volveremos. Bueno, acá peleándola, ¿no? Con la salud mental, que está en estos tiempos tan maltratada. Estamos todos tan maltratados, ¿no? Los profesionales de la salud también. ¿Se acuerdan que nos aplaudían en la pandemia? Después nos querían pegar porque nos íbamos a contagiar. Bueno, y somos los grandes olvidados en las recomposiciones salariales también. Justamente este año, el lema de la World Federation for Mental Health, que es la Federación Mundial de la Salud Mental. El lema de este año es hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. ¿Qué lema, no? Para este año y sobre todo para nuestro país, con las situaciones complejas que hay a nivel laboral, mucha gente que se queda sin trabajo, que se queda sin poder tener un acceso a la salud, y eso se ve en nuestros hospitales, donde aumenta la cantidad de demanda, pero con la misma cantidad de profesionales. Y eso afecta a la salud mental no solo de la población, sino también de los profesionales, porque nadie cuida a los que cuidan. Bueno, vimos lo que pasaba también con el Hospital Bonaparte, ¿no? Que hay una cuestión. Yo siempre digo que me da la impresión que dentro de las especialidades médicas o de las especialidades de la salud mental es como la hermanita más chiquita, ¿no? No tomada en cuenta. Y sin embargo, no hay salud sin salud mental. Muchas manifestaciones somáticas tienen un origen mental y no hay mucho reconocimiento de esto. Por otro lado, también muchas veces se minimiza o se naturalizan ciertas vulnerabilidades en las personas, como la depresión, como que es que uno está triste, ¿no? Mucha terapia alternativa de ponerle ganas para salir, y una persona que está con depresión le puedes poner muchas ganas, pero las ganas de suicidarse no se le van a ir. Mucha desinformación. Mucho, me acordaba creo que era en un programa de Tinelli que tenían un sketch que era el Hablemos sin saber, ¿no? Que se juntaban a hablar de un tema totalmente delirante. Bueno, se está viendo eso mucho en las redes sociales y mucho en los ámbitos de la comunicación donde se le da lugar a gente que habla sin saber. No se invita, por ejemplo, al presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, que es uno de los representantes de Argentina en la World Federation for Mental Health, como otros países tienen sus representantes, no, invitan, por ejemplo, a estos médicos mediáticos que no tienen idea de salud mental, o a gente que tiene un familiar que tuvo una situación de salud mental y está enojado, ¿no? Y le echa la culpa a la ley, y no leyeron la ley, y no saben lo que dice. Y hoy pensando en estas cuestiones respecto a la ley, que es la 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental, había notado como por lo menos cinco mitos respecto a la ley de salud mental. El primer mito es que la ley prohíbe las internaciones. Entonces sale la madre de Chano a decir que por qué, que el pibe está así, porque no lo quieren internar. Raro porque es una trabajadora social, la señora debería conocer la ley, debería saber que las internaciones pueden ser voluntarias cuando la persona accede a internarse o involuntarias siempre que haya un riesgo cierto e inminente. Y el riesgo cierto e inminente lo determina un equipo interdisciplinario formado por un psiquiatra, un psicólogo, trabajador social, puede ser otro miembro del equipo, un musicoterapeuta, un terapista ocupacional, que entrevista a la persona y desde su saber, recomiendo una internación voluntaria o no. La internación involuntaria no es porque a uno se le canta que está harto de su familiar, que no sabe cómo manejarlo y lo quiere meter en el hospital para que no lo moleste. No, es cuando hay un riesgo para la misma persona que tiene una vulnerabilidad o para el contexto, ya que puede generarle un daño. Si no, no se puede internar involuntariamente. Cuando uno escucha, cuando pasa algo con alguna persona que tiene un padecimiento mental y se hace viral en las redes o en un medio de comunicación, enseguida atacan a la ley, que la ley no deja internar. No, lo que no deja la ley es que un juez, porque se le canta sin ningún conocimiento de la salud mental, interne a una persona. ¿Cómo ocurría, no? Hubo un caso resonado de una señora mayor, muy adinerada, cuyas hijas, antes, previo a la ley, trataron de internarla por un neurólogo. Un neurólogo no está capacitado para determinar un riesgo, porque un neurólogo es un especialista del cerebro, no del psiquismo, ni de Claro. del la estructura que tiene que ver con los neurotransmisores respecto al psiquismo. Había ocurrido esta situación, le dieron la razón a la señora porque no tenía motivos para ser internada. Otro de los mitos es de que si se implementa la ley, las personas que están internadas van a quedar en la calle, referido a los hospitales monovalentes, manicomiales. Sí. Estamos hablando del Moyano, del Borda. Del Tobar García, que es infanto juvenil, donde el modus operandi era psiquiátrico, manicomial, o sea que las personas quedaban internadas de por vida. Sí. Se están transformando estos hospitales, porque a veces también hay como una especie de cosa peyorativa de hacerle la cruz, ¿no? O al Moyano o al Borda. Y dentro son muy grandes estos hospitales y trabajan equipos interdisciplinarios con una lógica que no es manicomial, que es desde un posicionamiento de salud mental. Así que también ahí hay que eliminar el prejuicio. Que un hospital sea monovalente no significa que siga instituyéndose el manicomio. Habrá espacios que sí, pero muchos espacios no. Las personas que no tienen hogar o que tienen una vulnerabilidad no tienen por qué estar institucionalizadas si no es necesario. Hay otros dispositivos, o debería haber otros dispositivos, para que estas personas puedan llevar una vida apropiada en el sentido de la salud integral, ¿no? Que implica la salud mental. El otro mito también era que la ley excluye a los psiquiatras. En realidad, la ley no excluye a los psiquiatras, sino que amplía el equipo interdisciplinario para evaluar si hay un riesgo cierto e inminente y para abordar a la persona que tiene una vulnerabilidad en la salud mental, porque el ser humano no es solo el cerebro. Hay esa idea, o que es solo el cuerpo biológico y lo tiene que atender el médico. Claro. Bueno, se ha desarrollado mucho las ciencias de la salud y antes lo que hacía el médico de familia, ahora no lo puede hacer porque ha crecido mucho la medicina. Entonces, hay diversas especialidades. Y lo que quizá se busca, era una amenaza contra el modelo médico, especialmente contra los psiquiatras, que bueno, que por sus propias inseguridades, esto es interpretación mía, piensan que es contra ellos, que es en contra de su profesión, en contra de su saber. Y bueno, no van a dejar de ser médicos ni van a dejar de ser psiquiatras, sino que vienen a formar parte de, ya no son los dioses del Olimpo, son exacto parte de los dioses del Olimpo, de otros dioses también, y diosas. Otro mito dice que la ley, este sistema de atención que aborda toda la complejidad del ser humano, es inaplicable. Y en realidad, en Río Negro, hace muchísimos años, viene trabajándose en forma comunitaria la salud mental. El loco no está encerrado en un lugar, sino que el loco es parte de la comunidad, es una manifestación de la comunidad también, y circula por la comunidad. Franco Basaglia, ya en Italia, tenían este modelo, ¿no?, de la atención de la salud mental en el ámbito comunitario. Y se puede sostener estos casos, lo que pasa que requiere del compromiso de la comunidad. Y así como la persona que tiene un padecimiento mental de alguna manera es un emergente de un grupo, nadie se vuelve loco así, porque sí, sino que uno nace en una familia, en un contexto, y ciertas situaciones, bueno, lo pueden llevar a tener un padecimiento mental. El ámbito social también tiene esta responsabilidad. Yo veía en este momento en que vivimos en una incertidumbre tremenda, todos los días nos despertamos con una nueva idea de nuestro presiduende, que siempre se le ocurre algo para arruinarnos el día, porque no tenemos un día de paz. Es muy difícil sostener la salud mental así. Si es difícil para aquellos que no tenemos un padecimiento concreto, imagínense para las personas que sí lo tienen, que tienen una dificultad para insertarse socialmente, laboralmente, donde continuamente tienen miedo aquellas personas que tienen un certificado de discapacidad de perder una pensión que les permite por lo menos comer una vez por día, cuando se considera la casta a estas personas que no tienen la posibilidad de poder manejarse, es triplemente vulnerante, ya no es doblemente, es tremendo. Y lo más Es grave es así. que no hay conciencia, que no hay conciencia de la gente que uno ve que repite falacias todo el tiempo. Lo veía con respecto a la universidad, ¿no? Bueno, ¿por qué se quejan que no los quieren auditar? Loco, la Auditoría General de la Nación, todos los años los auditan a las universidades públicas, a las privadas, no sé, nunca me enteré, a las públicas sí las auditan. Y después pensaba, ¿cuándo auditaron los tomas de deuda del Fondo Monetario Internacional? Eso no lo auditaron, ahí no les preocupa eso. Estas son también cosas que todo el tiempo están machacando a las personas. Y las manifestaciones son no poder dormir, estar con crisis de angustia, tener ansiedad, deprimirse. La gente no sabe si mañana va a llegar al trabajo y lo van a echar, si van a tener para comer, si van a poder pagar la prepaga. La cuestión es no confrontar, porque una persona que está descompensada no va a entender lo que uno le dice. En general, el que está descompensado por ahí, revolea cosas, no sé, se tiende a reaccionar a eso, ¿no? Y a evitar eso. Por ahí es hablar, no confrontar, si se pone como violento, no mirar fijamente, ¿no? Como hay cosas como de bajar un cambio, uno llama a seguridad, seguridad no tiene que violentar tampoco, si puede llamar a salud mental, a la Claro, a la guardia, guardia, ¿no? Hay una dentro del guardia. hospital, a la Claro. guardia para que vengan a asistirlo. A veces la persona por ahí necesita que le inyecten porque está muy descompensada, se pone violenta, porque puede ser que se ponga violenta. Lo Claro. que uno no puede hacer es ser reactivo a eso, porque no es algo que no me lo hace a mí, que a veces ocurre eso, ¿no? Con la reacción, no, me lo está haciendo a mí, no. Bueno, es lo que puede hacer frente a lo que le está pasando, que cree que está ocurriendo. El día de la salud mental, que fue el 10, hicimos otra cosa en el hall de la sala de espera del servicio de salud mental, que fue con la gente, los usuarios que estaban esperando, les preguntamos qué era para ellos la salud mental y les dimos unos anotadores para que lo escriban en forma anónima. Y si quieren, hay un videíto circulando ahí por Facebook y por Instagram, donde están las respuestas, que fueron muy interesantes. Casi te diría mejores que las que podría dar un profesional de la salud, porque son personas que están atravesando esa situación. ¿Cómo los encontramos por Facebook o por Instagram? En realidad, generalmente no tenemos un Instagram ni un Facebook propio del servicio, pero bueno, está mi Instagram, está el de mi asociación, AMDEVA, que es la Asociación de Musicoterapeutas de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí también posteamos información y cuestiones, no solo sobre lo de musicoterapia, sino sobre la salud y la salud mental. Los martes tenemos un grupo con la terapista ocupacional, María Armela, que se llama El Club, en el que participan personas que por ahí tienen poca red, que están con tratamiento ambulatorio. Muchos han estado internados en la sala y están con tratamiento ambulatorio. Y se llama El Club, justamente le quisimos poner un nombre que no dijera que se iba a hacer ahí. Porque en general, el usuario, cuando vos le pones un nombre que denota algo, ya se adapta a Claro. ser aquello. Entonces, ¿qué va a hacer uno a un club? Y uno le va a pasarla bien, no sé, va a divertirse, a pasar el tiempo. Entonces ellos fueron, al no saber qué era, construyendo este espacio en el que a veces cantamos, compartimos una merienda, otras veces algún usuario que estudia arte trae y hace una actividad. Es como un ámbito muy flexible y tenemos un WhatsApp que funciona 24/7 los 365 días del año. Y que en la pandemia nos salvó porque muchas personas eran personas mayores y aprendieron a usar el celular en el club para poder comunicarse. Claro. Y eso fue valiosísimo porque no hubo ninguna recaída. Son personas que tienen trastornos mentales crónicos, algunas, ¿no? Y no tienen familia y están solas y hubiera sido un momento muy complicado. Y esto que decías de estar todos locos, pensaba en la definición de salud de Freud. Él decía que la salud es la capacidad de amar y trabajar, que está tan en jaque ahora, ¿no? Así que Así esperemos es. que se revierta la situación. Bien, escuchábamos a la licenciada Patricia Cabrera, musicoterapeuta del Hospital Pirován, hablando de la salud mental, tema que en el año 2024 está de punta a punta tomado, ¿no? Desde las autoridades que tenemos, en donde muchos pensamos que puede haber alteraciones de la salud mental, en muchas situaciones en donde se muestra que una de las cuestiones en donde más la población se ve involucrada en su salud es en el área de la salud mental, en donde las instituciones de salud mental, como el Bonaparte, como el Centro 1, fueron, digamos, intimidadas a que probablemente fueran cerradas. Bueno, un montón de cuestiones que básicamente en este 2024, si hablamos de salud, hablamos de salud mental. Luis, ¿te parece entonces que hacemos un cortecito? Creo que nos queda una pauta, ¿verdad, Nacho? Sí. Bueno, pongamos la pauta y después vemos si podemos conectarnos o escuchar la transmisión, algo de la transmisión, o si no, un tema musical, como Nacho lo mejor vea un tema mejor, ¿sí? Primero, ¿no? Sí, dale. Tararea casi dormida y el silencio escucha infiel a través de las paredes. ¿Será que el cisne de diciembre la ensució, la volvió inerte y la acostó en el paladar? Cicatriz por no olvidarse. De rock and roll despintados se le llenaron las manos, la desnudaron e intentaron apagar. A pesar de la mordaza, de sus manos y avalancha, se pone en punta de pie. Crece y flora sin quebrarse. Será que no se enderece, será el filo de los dientes listos para masticar. La que amaine tempestades. Siempre en su paso libertad, cruje la tierra en su vibrar. Que no se esconde. Siempre a su paso libertad, se agita el cuero sin piedad. Cuando se oye. Que tiene que ver con Cromañón, sin quebrarse, no nos cuenten de Cromañón, ¿sí? Como para mechar con un tema que tiene que ver con el tema del día de hoy, realmente, que es los 20 años de la tragedia de Cromañón, ¿sí? ¿Podremos conectar con nuestros compañeros? ¿Qué te parece, Nacho? Lo que a mí me impacta es lo emotivo de lo que se vivió en Plaza de Mayo, desde la colocación de las zapatillas, ¿no? De estos pegotines de zapatillas, hasta la canción, la música que se escuchó, la cantidad de madres también que me encontré, que por otros motivos uno se cruza con ellas en otras marchas y en otras luchas por los derechos humanos, y que vinieron a apoyar en este momento. Y justamente de Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lescano, ¿verdad? Quería rescatar una cosita de las que me dijo. Vine porque necesito marchar, entre otras cosas, no solo para apoyar, pero necesito marchar. necesito marchar por estas razones, nos decía Angélica. Otra cosa que poco tendrá que ver de repente con esto específicamente de la marcha que acabamos de vivir, pero que aprovecho para comentarlo. Leyendo La Nación hace un par de días, por primera vez leí que había actividades por la masacre de Cromañón. Eso también se los debemos a quienes se movilizaron por Cromañón, familiares de víctimas, sobrevivientes, porque fueron ellos que lo incluyeron eso en la ley que se aprobó hace unas semanas atrás en la legislatura, ¿no? Desde ese momento esto dejó de ser una tragedia para convertirse en lo que realmente siempre fue para nuestros medios, una masacre. Sí, y hablamos constantemente de lo que significa que un medio tradicional instale una manera de nombrar a algo. Bueno, en este caso, 20 años de lucha constante por parte de familiares y sobrevivientes lograron que esto los medios tradicionales nombren a esta masacre como una masacre. Sí, sí, por eso justamente me parecía importante destacarlo, ¿verdad? Bueno, para las mamás y los papás que están muy grandes y están cansados. Fabiana Gracias. Puebla del Movimiento Cromañón es a quien escuchamos, está en este momento en el escenario y están en minutos seguramente por arrancar bueno, los charangos. Ha habido, Dani, expresiones Giovanni, artísticas compañero durante estos tres días. Radio hoy, La Colectiva mayo, y también, bueno, por las imágenes que teníamos recién, ya la marcha de Plaza de Mayo ya se está acercando ahí a Plaza 11, más precisamente al santuario ahí en Bartolomé Mitre. Y no sé si les parece, seguimos escuchándolos, así que están transmitiendo Daniel, Paula y Pedrito. Adelante. Otro de los momentos emotivos. Y después ustedes van a poder ver seguramente lo que fue la lectura del comunicado, ¿sí? Del documento, mejor dicho, ¿no? Que también, además de tener una línea de tiempo y además de recorrer estos 20 años de comenzar con la masacre, con las causas reales de la masacre, y recorrer estos 20 años, también tuvo momentos en los cuales uno debería asentar las reflexiones. Te quería preguntar cómo estuvo el tema de marchar, de la policía, si había mucha presencia, operativo, ¿no? Nosotros vimos al caminar hacia acá, solo al llegar cerca de la 9 de julio, antes de cruzar la 9 de julio, un pequeño grupo de... muy pequeño grupo de infantería. Después... Nos ha cortado la transmisión. Sí, pero igual, digamos, por lo menos pudimos estar allí presentes, aunque sea unos minutos, retransmitiendo lo que los compañeros y las compañeras de la colectiva, la tribu. Ahí está de vuelta. Ahí vamos a ver. Del Estado, no, me parece a mí, no haber reglamentado la ley en su momento y que todavía se esté esperando la reglamentación para que de una vez esto sea lo que corresponde. Sí, la reglamentación se ha logrado un año después de que salió la ley. Lo que faltó es que se haga efectiva la expropiación, que se empiece a avanzar. Ah, yo había entendido lo contrario, perdón. Entrar a tasar el lugar, en comenzar con lo que significa la expropiación en sí. Lo que ha pasado es que, bueno, dos años después estaban pidiendo la prórroga para que no se caiga esta expropiación y todavía están reclamando para que esto se haga efectivo. 20 años después, es realmente increíble que sepamos que aquí adentro hay un representante, por decirlo de alguna manera, de Rafael Levy, de esa empresa offshore Nueva Sarelux, Sociedad Anónima, que es dueña de este predio y de algunos lugares aledaños también. Este lugar se le ha devuelto a Rafael Levy después de que estuvo preso por la masacre de Cromañón. Las llaves se le dieron y Rafael Levy sacó las cosas de los pibes que estaban adentro del lugar. Pedro, eso te quería preguntar. ¿Se pudo parar el vaciamiento? Los familiares sobrevivientes se encontraron con que las cosas que durante tantos años estaban esperando y que estaban adentro del boliche República de Cromañón puedan recuperarlas porque eran propias, porque eran de ellos, y la mayoría de las cosas cuando el lugar fue devuelto a Rafael Levy las tiró a la basura, las encontraron en los containers de las cercanías. Y además, mientras se esperaba que este espacio no sea modificado por adentro, bueno, lo que veían desde afuera con todo lo que está tapiado y con todo lo que estaba tapado en ese momento, lo que veían desde afuera era que en el lugar se estaban haciendo algunas modificaciones, que eso con la patrimonialización, claro, del espacio que salió después, se logró frenar, por suerte. Bien. Está llegando la marcha, aquí ya empezamos a escuchar a la gente llegar y vamos a ver eso porque creo que es lo que veníamos esperando en este momento. Bien, podemos ir escuchando parte de la transmisión. Interesante lo que estaban contando Daniel con Pedro, con Paula, allí desde el santuario de Cromañón. Nos queda un tema musical, nos queda cerrar este último programa del año 2024, un año intenso con muchos temas, que yo sigo hablando del tema de la salud mental, con muchos temas que nos involucra a muchos y a muchas desde la salud mental, desde lo que nos sucede en el día a día con el país, con las autoridades, con nuestros compañeros y compañeras en los trabajos, que la gente que ha perdido trabajos, que ha visto una disminución de su poder adquisitivo de una manera increíble, con toda la situación de los jubilados, con el intento de amedrentar a todo lo que es la universidad pública, a lo que es la salud pública, nada, un año realmente agotador. Un año en el que muchas compañeras y muchos compañeros que tratamos de defender a los trabajadores y las trabajadoras, no, ya sabemos que no vamos a tomarnos vacaciones ni enero ni febrero, porque se vienen meses arduos, meses complejos, meses en los que vamos a tener que estar, que no podemos dejar de estar. Así que nada, un año complejo. No sé, Luis, cómo fue tu año o cómo lo viste vos. No, fue muy complejo y fue muy... Yo creo que inesperado, en cuanto a que nadie pensaba que este personaje nefasto que nos gobierna podía llegar a ser todo lo que está haciendo y mucho más. Hoy justo estaba escuchando ahí y leyendo al ministro de la Destrucción, a Stutzenegger, donde se vanagloriaba y estaba contento porque ya llevaba despedido más de 35.000 trabajadores y trabajadoras, o sea que bueno, eso ya da la pauta que una persona que no le interesa nada, no le interesa el Estado, no le interesa el bienestar social, el bienestar de la población, como dijiste, los jubilados, los 12, bueno, él quiere destruir el Estado. Lo más lamentable y lo más llamativo es que la oposición le deje seguir haciendo esto, porque un año más vamos a encontrar jirones de Estado, pero bueno, así estamos, ¿no? Y también se nos viene un año electoral, que a pesar de que va a ser en octubre, ya se está contando de hace rato el tema electoral, porque parecería que la oposición lo único que quiere es contar votos, a ver si sumaron un poco más de lo de la 2023 o no, y lo que va a ser lo mediático, ¿no? Los cambios que hay en los canales, fundamentalmente de noticias, con toda esta runfla de pseudo periodistas, siguen sobrados, como dice Milei, pero a su favor, los pases que se han dado y que a partir de febrero van a empezar en distintos canales, nos da la pauta cómo se está preparando. Del lado nuestro, yo lo que quiero es desmentir esos rumores que hay por allí, que hoy Mortales cambiaba de lugar, que se iba a otra radio. No, seguimos, después de 13 años, seguimos en la retaguardia, quédense tranquilos. ¿No me llegaron esos rumores a mí? A mí sí, bueno, yo estoy un poco más empapado en estos temas y siempre algo pasa. Pero bueno. De, avisarle a Rumores que me avise. Bueno. Mínimamente, bueno. Soy no, parte, igual ya digo. Ya está todo arreglado, ya está todo hablado. Bien. Ya firmamos, o sea, seguimos contrato. Ensobrados con la retaguardia, digamos. Sí, firmamos contrato ya, bueno, para el año próximo, para el 2025. Así que está todo bien. Y bueno, seguimos. Por supuesto, sigan en la retaguardia viendo toda la transmisión de este homenaje, bueno, de este recordatorio, de esta marcha, porque creo, si mal no recuerdo, Nacho, que por lo menos hasta las 11:30 se va a transmitir, o un poco más, porque es fundamentalmente esperar la hora donde se desató esta masacre, ¿no? Que fue más o menos a las 11:30 de la noche. Así que hasta ahí vamos a... Sí, seguiremos a conectados entonces con la retaguardia. Agradecerles a los compañeros de la M690, a quienes estén, en su momento a Julio Pardo y ahora a quien esté, porque no los conozco, pero agradecerle a Pedro Ramírez Otero, que nos operó durante este año, agradecerle a Nacho Álvarez González, que nos sigue operando y que siempre está presente, a Fernando Tevele, que también en algún momento nos ha operado con alguna necesidad, a todas las personas que nos han acompañado con sus charlas, con sus consultas, con sus opiniones, nuestros entrevistados, agradecerle ahí al bisnieto de Luis, que también es parte de la retaguardia, Homero, también a Homero, que nos acompaña ahí. Y nos vamos a ir con un tema musical que justamente tiene que ver con que, a pesar de todo lo que nos haya pasado, de todo lo malo, siempre hay que pensar en lo bueno, siempre buscar el lado lleno del vaso. Y un tema de Sandra Mianovich que se llama Gracias a pesar de todo. Bueno, Luis, ¿quieres decir algo más? Sí, despedirnos de también las radios amigas que nos retransmiten, Radio Nehuén, Radio la Acuario, Radio Libre, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio la Radio de La Plata, así que también que nos bancaron todo este año, gracias a ellos. Y bueno, Nacho, gracias. Seguimos el año que viene, así que el próximo lunes vamos a estar, quédense tranquilos. Gracias, chau. A pesar de todo, Sandra Mianovich, y este fue el último programa 2024 de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Siempre hay un motivo, si encuentras el modo de sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa, y el duende y el ángel, y el vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los niños que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo.